tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Señor juez, aquí estuvo el señor Joaquín Pedro González, sí, de Topes de Collantes, que dice que oye en la tremenda corte allí todos los días y que mandan un saludo. Muy bien, muchas gracias. Nosotros los saludamos también a ellos. Y el cabo 85, Manolo, de la moto, que vino a llevárselo a usted. ¿A quién? A usted, no sé. No, hombre, no, vaya poniéndole un peso de multa por si acaso. Un peso de multa a Manolo, entonces está bien. Bueno, ¿y cómo se siente usted hoy, mi querido jefe? Mal. Procure andar derecho porque hoy vengo con el hígado a la italiana. ¿A cuál de ellas? ¿Cómo a cuál de ellas? Sí, señora, ¿qué italiana? ¿A Sofía Loren o a Gina Lollobrigida? Bueno, ¿cuál le gusta a usted más de las dos? ¿Para qué quiere usted saberlo? Para ponerle 10 pesos de multa por esa pregunta. Ah, no, ninguna de las dos. Entonces déjese de preguntar boberías y dígame qué caso tenemos para hoy. Sí, señor, con mucho gusto. Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿A quién estafaron? A una señora. Pues llámelo complicado en ese señoricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Vamos a ver quién es el acusado. ¿Quién va a ser el flaquito ese, señor juez? No, un momento, corre eso. Nada de flaquito, que yo no soy flaquito. ¿Y qué casa es usted entonces? Esbelto de tipo lándigo. ¿Con qué esbelto de tipo lándigo, eh? ¿Qué le parece? Y además de eso, óigame, aquí no hay acusado ninguno. Porque a mí hay que ponerme en libertad ahora mismo, que me lo dijo un colega mío. Chico. ¿Un qué? Un colega mío. ¿Tú no sabes lo que yo soy, procurador, abogado y lotario? ¿Cómo lotario? ¿Será notario? ¿Notario no es el tipo ese que anda siempre con mandrake, chico? No, señor, ese es lotario. Ah, le cambiaron el nombre. No, señor, no le cambiaron nada. Además, usted estudió derecho. Yo estudié sentado, chico, que entonces, es como más se aprovecha la lesión. Entonces no puede ser usted nada de eso. ¿Por qué? Y tampoco hay razón ninguna para ponerlo en libertad. Sí la hay, chico, que me lo dijo a mí un colega mío, chico. Colega no, colega. ¿Cómo? Colega, con acento en la E. ¿Y yo no le puse el acento en la E? No, señor, usted se lo puso en la O. ¿Tú estás seguro, chico? ¿Cómo que sí estoy seguro? ¿No habrá sido que el acento brincó sin que tú lo vieras, chico? ¿Pero cómo va a brincar un acento, Tres Patines? ¿Usted se imagina que los acentos son maromeros? Bueno, chico, pues de todas maneras, el colega ese que yo digo, ¿es colega tuyo o es colega mío? Suyo. Ah, pues si es mío, yo lo puedo poner el acento donde me dé la gana. No, señor. Hay confianza, chico. No. Usted le tiene que poner el acento donde lo mande la ortografía. ¿Donde lo mande quién? La ortografía. ¿Quién es esa señora, chico? Bueno, la ortografía no es ninguna señora, Tres Patines. Ah, perdón, es señorita, ¿no? Tampoco. La ortografía es una de las cuatro partes de la gramática. ¿De las cuatro patas de qué, chico? Cuatro partes de la gramática. Ah, esa sí es una señora, ¿verdad? No, señor. La gramática es una de las cosas que se estudian en la escuela. Ah, sí, ¿verdad? Que yo no me acuerdo, chico. Lo que pasa es, comprende, que lo que a mí me gustaba de la escuela no era la gramática. ¿Qué cosa era? ¿La aritmética? No. ¿Geografía? Tampoco. ¿La historia? No, menos. ¿Qué era entonces lo que le gustaba de la escuela? No te lo imaginas. No me lo imagino. El recreo, chico. Aunque recreo, ¿no? Tres Patines, usted tiene que haber sacado muy malas notas cuando iba al colegio. No, óyeme, al contrario. Toda la semana el maestro me ponía 10 en aritmética, 10 en geografía, 10 en gramática. Me diga, ¿en todo le ponía 10? Sí, lo único que tu padre, ¿no?, que con la prisa que tenía él siempre, oíste, calificando, pues se le olvidaba ponerme el 1, chico. ¿Y qué le ponía entonces? El 0 nada más. Pero eso no importaba porque yo luego con paciencia le ponía el 1 adelante siempre. Vaya, hombre. ¿Cuál es la razón que alega usted para que haya que ponerlo en libertad? Que yo no traje ningún abogado para que me defendiera, sino que me voy a defender yo mismo. ¿Y qué me cuenta usted con eso? Hombre, que ese es un caso de defensa propia, ¿no? No, señor. Ah, no, que defensa propia. Pregúntale con no. Defensa propia es otra cosa. Y a ver, ¿qué le pasa a ustedes con Tres Patines? Pues nada, mi querido doctor, que a Nananina la demandó el propietario del solar La Leonera, donde ella reside en estos momentos, alegando que necesitaba la habitación para un pariente. Pero Nananina no quería dejar esa habitación porque estaba muy contenta con la misma y porque le causaba muchos trastornos el mudarse. Muy bien, ¿y qué? Porque Nananina consultó el caso conmigo. Yo lo consulté con el procurador del Centro Gallego, que es con quien consulto yo todos mis casos. Y el hombre me dijo que no había problema, que Nananina podía llevar el guano al juzgado y que de esa manera evitaba el desalojo. Sí, conozco eso. ¿Usted está demandado también? No, pero lo conozco porque soy juez. Ah, verdad, sí, perdone, no me acordaba. Bueno, pues yo le di las gracias al hombre, le pregunté si quería tomar algo, el hombre me dijo que no, cosa que le agradecí muchísimo porque siempre es un gasto menos, y entonces me fui a ver a Nininina para explicarle lo que tenía que hacer. ¿Y qué hizo usted, Nininina? Muchísimas gracias. Bueno, yo hice lo que Rudecindo me dijo, señor juez. Yo quería evitar que me botaran del cuarto ese porque está muy bueno y porque el solar La Leonera es muy tranquilito, esa es la verdad. Tranquilo, bueno, será tranquilo ahora, caballero, porque cuando mamita vivía en él no hacía más que decirme que ese solar era un invierno, chico. ¿Invierno? Sí, que era una cosa loca la gente. Infierno. Infierno es el tiempo que viene. No, señor, eso es el invierno. Así. Su mamita vivió en ese solar. Sí, chico, no, y cada vez que yo la iba a ver ella me decía: hijito, búscame otra casa donde vivir, porque en este solar no hay un día que no se forme una bronca. No me digas, todos los días había una bronca, ¿no? Todos los días, chico, cuando no era por una cosa, era por la otra, pero raro era el día que en ese solar no sonaba un garnatón en el fondo y llegaban los tanganazos y los burronazos hasta la puerta de la calle, chico. Bueno, ¿y por qué su mamita no cerraba la puerta de su cuarto y se despreocupaba de esas broncas? No podía, chico. ¿Cómo que no podía? Claro que no, ¿cómo iba a despreocuparse de esas broncas si quien formaba la bronca era ella, chico? Ah, pero su mamita era la que formaba las broncas. Sí, ella siempre la empezaba con un cocotazo por un chiquito. Ahí arrancaba. Tú no sabes el genio que tiene mamita, chico. ¿Y entonces de qué se quejaba? No, si ella no se quejaba, hijo. Ella me decía que le buscara otra casa porque le gustaba mucho andarse mudando a ella. Ah, ¿viste? De veras, ¿no? Sí. ¿Tú sabes lo que se le ha metido ahora en la cabeza, mamita? ¿Qué cosa? Que le compre un apartamento de propiedad narizontal. ¿De propiedad qué? Narizontal, chico. Conjugación del verbo edificio que se fabrica para vender a menudeo, chico. Ay, María Purísima. Bendito sea Dios. Estoy horrorizado. ¿Qué clase de bruto es usted, compadre? Eso no se llama propiedad narizontal, hombre, por ¿cómo Dios? ¿Cómo se llama? Entonces dígalo, el inteligente, dígalo. Propiedad chorizontal. ¿Con qué chorizontal, no? Tan bruto es el uno como el otro. ¿Por qué, doctor? Porque se dice propiedad horizontal. Ah, muchísimas gracias. Eso no fue lo que dije yo. No, usted dijo narizontal. Bueno, me equivocaría, chico. La cosa es horizontal, ¿no? No, ningún erizo. Orizo. ¿Cómo? Mire, repítalo sílaba por sílaba para que aprenda. Sí, a ver. O. O. Ri. Ri. Son. Son. Tal. Tal. Porra, ya sabe cómo es. ¿Eh? Si ya sabe cómo es. ¿Cómo es qué? No sé, yo qué sé lo que quiero. Pero que... no lo acaba de decir usted mismo, Tres Patines. ¿Qué cosa, chico? ¿Qué cosa va a ser? La clase de apartamento que quiere su mamita. Ah, eso era lo que tú me querías explicar. Claro que sí. Hombre, que no me di cuenta. Yo creí que tú estabas jugando a la fuga de vocales. No, hombre, no. Empieza otra vez, que ahora me voy a fijar bien. Right, pero fíjese bien. Sí. O. O. Ri. Ri. Son. Son. Tal. Tal. Ahora sí, tú ves. Ahora sí lo entendí bien. ¿Seguro? A ver, ¿cómo quiere el apartamento de su mamita? Para pagarlo a plazo, chico. Póngale 10 pesos de multa por hacerme perder el tiempo, secretario. Además, usted sabe lo que es un apartamento de propiedad horizontal. ¿Cómo no voy a saberlo? Explíquemelo, chico. Mira, la propiedad horizontal, según el punto de vista de la vista de todo el mundo, es el apartamento ese que el piso que te venden a ti, ya se lo vendieron como techo al de abajo. Ajá. El techo que te han vendido a ti se lo metieron como piso al de arriba. Ajá. Y tú no compras nada más que los huecos de la ventana y los aparatos del baño. Eso es. Bueno, está bien, está bien. Bueno, Nananina, ¿qué hizo usted cuando Rudecindo le dijo que podía llevar el dinero? Figúrese usted, señor juez. Yo cogí los 12 pesos del cuarto, salí para el juzgado enseguida y dio la casualidad que en la puerta del juzgado me encontré con quién se cree usted. No se lo adivina, no, eso, óyeme, no se lo adivina. Nadie lo sabe, si viera con quién me encontré. En la puerta del juzgado, ya sé quién es. ¿Con quién? Tres Patines. Ay, con el mismito Tres Patinitos, tan gracioso. ¿Qué hacía usted allí en la puerta del juzgado? No te preocupes, chico, un juez ahí que se interesa mucho por la salud mía. ¿Cómo que se interesa por su salud? Sí, cada 15 días tengo que llevarle un santificado médico. ¿Un qué? Un santificado médico. ¿Qué es eso? El papel ese que... Certi. ¿Eh? Certi. Certificado. Sí. Le tengo que llevar diciéndole que estoy muy grave para que no me moleste y me deje tranquilo, ¿sabes? Ah, ¿está usted acusado de algo en ese juzgado? Sí, el hurto de una bicicleta. Espérate, chico. No, espérate, así no se vale. Esa pregunta así, no. En el juzgado ese, ¿tú sabes lo que soy yo? Procurador. ¿Procurador? Sí. ¿Y qué es lo que procura usted? Que el juez no me vea, porque si me ve, me desgracio. Tome nota de eso, secretario. Bien. Tome nota. Así que, bien. Es bueno. ¿Y usted ha defendido a algún caso allí? ¿Eh? ¿Ha defendido algún caso? No me han dado tiempo a eso. Cuando me den oportunidad, ya tú sabes. Ah, cuando le den oportunidad. Está asesorado por Tariche, figúrese. ¿Quién? ¿Usted? ¿Aprendió imagínese con Tariche? Qué lío este. ¿Con Tariche? No, ¿sí? Tariche es un de cualquiera, chico. Bueno, Nananina, decía usted que en la puerta del juzgado se encontró... Sí, señor. ¿Y qué? Nada, que él me preguntó a lo que yo iba, yo se lo dije, y entonces él me dijo que era procurador, y que si yo quería, él me hacía el escrito, y que con los sellos y todo me cobraba un peso nada más por su trabajo. Vamos, de él. Se le ofrecía para arreglarle el asunto, sí, ¿verdad? Señor. Me dijo que le diera el dinero del alquiler, más un peso para los gastos, y que no me ocupase de más nada, que él corría con todo. ¿Y usted aceptó el trato? Claro, imagínese usted, todo ese papeleo de los juzgados es una cosa muy complicada para mí, que soy una dama. Yo no conozco nada de eso. ¿Cómo que no conoce nada de eso? ¿Usted no viene aquí todos los días? Sí, pero esto de aquí no es un juzgado. Este es un timbiriche de poner muerte. Secretario, secretario, dígame. Póngale 3 pesos de multa a Rudecindo. ¿Y a mí por qué, doctor? Si yo estaba callado aquí. Porque yo no puedo multar a una dama y alguien tiene que pagar la ofensa que me han hecho. Dito sea Dios, no traigo un caso más a este juzgado. ¿Cómo que no trae un caso no, más? No, señor, los casos míos desde mañana se los voy a llevar al cónsul de España en Caimito el Guayabal. 10 pesos más de multa. ¿Y eso por qué, doctor? Porque aquí no hay más cónsul, más Caimito, ni más Guayabal que yo. Eres platanal, no eres... ¿Qué es eso? Póngale 100 pesos de multa. Muchas gracias. En fin, Nananina, el caso fue que usted le dio el dinero a Tres Patines para que lo depositara en el juzgado, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿y qué? Bueno, que a los 3 días se apareció en el solar el secretario del juzgado con un aguacil. Ajá. 4 agencieros y me plantaron los muebles en mitad de la calle. ¿Y usted no protestó? Pero yo no creo que protesté, pero sí, me dijeron... Sí, puede protestar lo pongo en medio de la calle, eso sí, siempre señor, se echa la orilla. Yo... siempre. Yo protesté. Pero entonces ellos me dijeron que yo no había depositado el dinero del alquiler y que el dueño, por lo tanto, tenía derecho a botarme de allí. No me diga, entonces Tres Patines se cogió el dinero. Claro que sí, doctor. Claro. Y cuando Nananina y yo fuimos a reclamarles a usted lo que hizo Tres Patines... ¿Qué hizo? Se mandó a correr y tuvimos que caerle atrás en una máquina de alquiler para poder alcanzarlo. Ay, unas patas largas, hombre, que le daban unas zancadas. ¿Sí? Sí, unas zancadas de aquí allá, hombre. Corre no mucho. Había que echarle una motocicleta arriba. Ajá, así que sí. corre mucho él, ¿verdad? Sí, sí, tiene las patas muy largas, bueno, doctor. ¿Con qué eso fue lo que usted hizo de Tres Patines? Sí, ¿eh? Eso fue lo que aconteció. Ahora, sé justo y di la verdad, chico. ¿Tú crees que haya delito ahí, chico? ¿Usted qué quiere, que yo sea justo? No, yo quiero que tú seas el mismo que tú eres, pero que óyeme... No, que yo sea justo con usted. Sí. Y que diga la verdad. Sí. ¿Entiende? Sí. Pues, ¿cómo no va a haber delito, Tres Patines? ¡Claro que lo hay! ¿Quién te lo dijo, chico? ¿Cómo que quién me lo dijo? Sí. ¿El código? ¿Quién? ¿El código? ¿Cuándo te lo dijo el código, chico? Cuando yo lo estudié. ¿Y cuándo lo estudiaste tú, chico? Hace muchos años. No puede ser, chico. ¿Cómo iba a estar enterado el código hace muchos años de una cosa que yo acabo de hacer ahora, chico? Tres Patines, no me haga perder la paciencia. ¿Usted quiere que yo le diga lo que usted ha hecho? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se... ¿Quiere que se lo diga? Sí, ¿cómo se estafa llama? No, chico, no, perdóname. ¿Cómo que perdóname? Perdóname. Estafa. No, perdóname que yo te contradiga ese punto de vista. Para que hubiera habido estafa... Dígame usted, ¿para qué hubiera? Tiene que haber habido engaño. Y ahí no hubo engaño ninguno, chico. ¿Pero cómo que no hubo engaño ninguno? No, señora, espérese. Sí lo hubo, no me altere. Oiga. No me altere que el médico me dijo que no cogiera berrinche porque iba a fallecer. Por eso, señora, el médico no. le dijo que no cogiera berrinche. Pero no le dijo que usted estaba propensa a coger un garnatón. ¿Qué es eso, atrevido? No, es por acaso. Continúe. Oíste, la verdad sincera, señora, es que yo la quería servir a usted. Pero cuando yo fui a depositar el guano, me encontré con que no se podía hacer nada porque ya el juez había discretado el linchamiento. ¿El qué había discretado? Había discretado el linchamiento, chico. Conjugación del verbo agarra la colombina y ponla para la vía pública. Lanzamiento, Tres Patines. No, chico, no, eso es otra cosa. ¿Cómo que eso es otra cosa? Sí, chico, linchamiento es una palabra simple, mientras que lanzamiento es palabra compuesta. ¿Cómo eso compuesta? Viene del griego. ¿Cómo compuesta? Sí, compuesta de lanza, pincho de hierro terminado en punta y miento, que es lo que hago yo cuando digo que tú eres muy inteligente. Ah, bueno. ¿Cómo dijo usted? No, no, deja, yo te lo explico después eso. No, no, explícamelo ahora. Ahora no puedo, chico, porque tengo que consultar la ley orgánica de los procuradores afiliados al Colegio Nacional de la Sección Juvenil del Sindicato de la Harina, ¿comprende? Pues 100 pesos de multa para que no tenga que consultar con nadie. Y explíqueme inmediatamente por qué dice usted que no hubo engaño. Porque no lo hubo, chico. Yo no hice más que lo que prometí hacer, chico. ¿Cómo lo que prometió hacer, hombre? Lo que hizo usted fue quedarse con el dinero que le dio Nene Nina. Bueno, all right, pero vamos por partes, Rulecindo. Cuando ustedes me fueron a buscar para reclamarme el dinero, ¿qué fue lo que yo hice? Salir corriendo. ¿Y qué le dije yo a usted, Nananina, cuando me encontró en la puerta del juzgado? Que yo le diera los 12 pesos del alquiler y un peso más para los gastos, que usted se encargaba de correr con todo. Pues eso fue lo que hice yo, caballero, correr con todo, chico. ¿Con todo el problema de la demanda? No, con todo el dinero que me dio la señora esa. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted se figura ya que cualquier pretexto es bueno para buscarse el manguay y apropiarse de lo ajeno. Pero como soy el juez y eso no tiene perdón, voy a ponerle otra vez tensión. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!